noche sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime, juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. En el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Alucinar. There's a county map to go with the wall of her. Let's stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, cocaine, a pop, the Guinness, pie, the cabbage, crap, the yard, don't wanna be patty trap. We'll call it an Irish pub. To swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, I'll often burst your filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer. Veamos, mago, hada, bruja, mono, espantajo. Soy un espantajo. Perdón, ninfa, náyade, espíritu del bosque, mishanti y lotería. Debemos asegurarnos de que sea un duende. Cántanos algo de la isla Esmeralda. Ay, no sé si me estoy casando o tengo ganas de ir al baño. Para mí era la segunda. Creo que sí, que era ganas de ir al baño. Muy buenas noches y feliz San Patricio. No tan feliz para San Patricio porque se festeja el Día de la Muerte, pero bueno. Ahí va. Estamos perfectos entonces. La pregunta mía es, ¿largaba cerveza de las venas cuando murió? ¿O whisky? No, eso es simplemente que alguien tenía ganas de tomar un poquito. Excelente. Bien, bien. Está muy bien. Muy feliz día de San Patricio. Arrancamos Metal Freaks. Uh-huh. Ay, no tengo bebida santa. Uy, ya vos casi bendecís el lugar donde te iban a pegar. Sí, sí. A mi derecha, justo. A mi derecha, como todos los martes, excepto el próximo que vamos a hacerlo más digital. Sí. El querido Gong, el Gong Collector, el Gong del pueblo. Muy buenas noches. Y a mi izquierda, ni más ni menos que el pelado Helion. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación, por la falta de pelo en la presentación. ¿Y al frente quién está? ¿Quién nos guía en esta locura? Espera, justo yo tenía otra cosa al frente. Me doy vuelta y vino para el otro lado. Al frente. ¿Qué tanto tenías enfrente, amigo? Uno, dos, tres, cuatro. Un arsenal. Ahí va. ¿Quién está al frente? ¿Quién está al frente? El señor que canta y toca la guitarra en la banda Noca. No tengo. Igual lo tiene. No, que no, ser. Tiene que decirlo él para brindar. No, no. Espera, no digas nada. Para brindo yo primero, la concha de galera. Lo dijeron ustedes esta vez. Ah, wow. Excelente. ¿En qué banda es que toca, señor? Anoka, señores. Sí. Salud. Conchas, hermanas. Ni más ni menos que el diablo. El diablo. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Metal Freaks. ¿Qué nos depara para la noche de hoy, aparte de mucho alcohol? No sé, es todo verde. Todo lo que nos depara es verde. Es como Gambito, pero daltónico. Claro. En otros tonos. En otros tonos. No veo nada, yo soy Stevie Wonder, pero verde. Y quise decir Cíclope y dije Gambito y me siguieron la corriente. Nosotros te queríamos corregir en público. No, no, corrijan, corrijan. Che, tenemos ahí ya público desde antes de las 10. Ya lo tenemos ahí al Alan, mi hermano, ahí presente. Hola, Alan. A Luchi, como siempre. Hola, Luchi. Dice, sí. Después tenemos también a Julidex ahí presente en el chat. Hola, Juli. Así que un saludo grande a todos ellos que están ahí presentes para disfrutar de esta locura que hemos decidido. ¿Saldrá? Que saldrá. Que saldrá. De alguna manera saldrá. De alguna manera va a salir. Vos trajiste algo para hablar sobre el respecto de... Claro mientras, que sí. Mientras me voy sacando la barba y el gorro un segundo. ¿Qué, te vas a afeitar? ¿Te parece momento para afeitarse? Una afeitada en público, ahí está. Le rapamos la cabeza al diablo y le afeitamos la barba, ¿no? No, no, bueno, no, no le gustó la idea. Le ponemos el gorro a vos y tenés pelo. ¡Tengo flequillo! Hace mucho que no tenía flequillo. Oh, es lo sí. Máximo que vas a poder aspirar. Y es lo máximo que voy a poder aspirar. Y menos tan tupido, digamos, ¿no? Porque normalmente es estúpido. Mirá el buen juego de palabras que sacó de la galera el tipo. No, me sacaron la galera. Bueno, pero la tuviste, ahí te salió el juego de palabras, boludo. Cayó y se fue la galera. Claro, no, pero cayó y salieron las ideas. Para algo llegó la galera en algún momento. Claro. Bueno, San Patricio. ¿Quién fue Patricio? Fue un, vamos a decir, misionero, pero no por la posición. Va, no sé, porque no se sabe nunca con la iglesia. La Santa Inquisición. La Santa Inquisición. Este muchacho, bueno, claramente lo mandaron a Irlanda. No era irlandés, en realidad era bretón, nuestro querido amigo. Bueno, de hecho, a veces se confunden entre los patricios, por así decirlo. No porque son todos los patricios son iguales, sino porque hubo un misionero, entonces se soslayan las fechas, entonces capaz que estamos festejando la del otro patricio, pero no importa, mientras festejemos algo. Yo conozco unos cuantos patricios misioneros. Debo tener de seguro algún primo también allá por misiones que se llame Patricio. Ahí va. Está ¿quién bien. Sabe? ¿Quién sabe? Capaz es irlandés. Capaz que es un duende. ¿Por qué? Parió, boludo. Conozco varios duendes. Yo conozco un par de enanos nomás. Porque hasta ahora oro no me trajeron. Pero han salido cosas que valen oro de las cosas que traen. Ahí va, ahí va. Está muy bien, está muy bien. Recordemos, ahí estamos un poco mencionando lo que es la famosa leyenda del Leprechaun, que en algún momento se encantó conectarlo con San Patricio de una manera random. Donde este pequeño ser travieso, no porque haya sido un switch de sexo, sino porque por su carácter de juguetón, vamos a decir, y no por su, tampoco por algo sexual. Ahí va. Puedo seguir siguiendo con los eufemismos. No, cortalo. Maldito enano sátiro. La leyenda dice que, digamos, que te guía a través del arco iris hasta una olla, por así decirlo en criollo, una olla de con oro. Exactamente. A pot. Un caldero. Un caldero. Está bien, está muy bien. Sí. Está bien. Está muy está bien. Un caldero de oro. A la Essen de oro. A la Essen. Capaz que vale más la Essen. Sí, totalmente. Por lo menos el de San Patricio que se recuerda, fue a los 16 años secuestrado por piratas. Sí, no, recordemos que no eran los piratas, no era Jack Sparrow, digamos, ¿no? ¿Eran piratas? En serio. ¿Los piratas del sombrero de paja? Los, no sé. Él era misionero, es lo único que sé. Después no sé más. Y bueno, nada, volvió como misionero cristiano para evangelizar la palabra del Señor. Hay un par de leyendas acerca de San Patricio. Una es que expulsó a las serpientes de Irlanda. Con lo cual, lo más gracioso y lo que cuentan como anécdota es que no había serpientes en Irlanda, no se da por el clima, pero es porque las echó. ¿Y vos sabías que en realidad no se llamaba Patricio? No se llamaba Patricio, no me acuerdo cómo era el nombre. Se llamaba Maewyn Sukat. Ahí va. Tiene nombre de artista de hip hop. De bretón romano. Bretón romano. Pero bueno, nada, eso, lo de las serpientes es anecdótico. En realidad dicen que es un eufemismo, digamos, o una, vamos a decir, otra manera de decir que expió de pecados a Irlanda. Pero básicamente es esa la pequeña leyenda de San Patricio. ¿Por qué se festeja con cerveza y todo verde? Porque es una manga de borracho. Tiene una, tiene una explicación de por qué todo dímela, verde y el trébol. Siendo que él utilizaba la imagen del trébol de tres hojas para agarrar y enseñar lo que era la Santa Trinidad. Claro, de ahí va. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a través del trébol de tres hojas. No la tenía esa explicación. Esa estuvo muy buena. Sí. Este, de vez me en gustó. Cuando aprendo algo. Increíble. No, se me vino la imagen de los santos haciendo esto. Viste que en la, casi todas las imágenes están es haciendo... Verdad, sí. Es verdad, hay muchas imágenes que son así, es verdad. Son todos hijos de Nightcrawler. Mira. Ok. ¿Eh? Ok. Estuvo, ¿se aprueba? Estuvo bastante bien. ¿Se aprueba? No tengo ni idea ahí, pero estuviste bastante bien. Y bueno, cuenta que falleció un día 17 de marzo del año 461. Y desde ahí que empezó la conmemoración anual de la muerte de él, que se fue transformando lentamente en esta festividad alcohólica que conocemos. Una festividad etílica, vamos a decir. Salud por eso. Salud, ¿por qué no? Grande San Patricio. Anoka. Anoka, ahí está. No llegué ni a brindar una de que... No tomaban mal, decían Anoka. Empezaba a tirar todas juntas, ¿viste? Para no hacernos tomar. Acabo de darle un arma de doble filo. Ah, ¿vieron? Bueno, apareció Fede Picos también ahí. Apareció, ¿sabes? Fede Picos. Me dijeron que a Helion le dicen Telequino. ¿Qué? ¿Por qué? Todas las semanas se le agranda el pozo. Ay, va. El otro día me dijo, che, no puede estar. Estuvo bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Tiene, es muy bueno, nunca se me habría ocurrido. Y no usa el IA, eso es lo más imposible. No, no. Es como que el tipo tiene toda... Tiene una base de datos. Bueno, lo más curioso que estaba leyendo es de que en Estados Unidos es el día que más se arresta. ¿Sí? Entre New York y Boston. Ah, claro, se está lleno de irlandeses, boludo. Está todo borracho. Inserte la imagen. Inserte la imagen del de Slowpoke ahí y todo. Sí, sí, sí. Vomitoso. Pero fue muy gracioso, porque estaba buscando curiosidades, digamos, este día. Y dije, es el día del año donde más se... Es el día donde más arrastra gente. Y bueno, volviendo al tema de todo el verde y el trébol. Bueno, el trébol, bien como dije, es el símbolo religioso nacional que utilizan para nombrar a la Santa Trinidad. El verde representa a Irlanda y la primavera. Claro. Pongamos en cuenta, ubiquémonos, y por aquellos lados en este momento está a disque arrancando la primavera, por así decirlo. Sí, es verdad. Mucho, y muy cierto. Y lo que es la cerveza y los desfiles son los elementos modernos que mezclaron con la tradición de fiesta popular. Ahí va. A dicha fecha. Bien. Me gusta. Increíble. Ah. Sí, sí, increíble que lo hayamos usado de excusa para ponernos borrachos. Sí. Salud por eso. Ah, salud. Gracias a Patricio por tanto. Anoka. También me enseñaron que cuando se brinda hay que dar un sorbo. Así que me cortas ahí dando el sorbo al siguiente brindis, la puta madre. Yo hubiera dicho hay que tomar un sorbo, pero fue como hay que dar. Ahí fue como, ¿qué hay? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué hay que dar? Misionero. En fin. ¿Puedo tomar mis tareas? Un ratito. No, cumplí con mis tareas en realidad. No, te queríamos hacer unas preguntas primero. Ok. Porque. Sentate. Mucho de todo lo que tiene que ver con Irlanda, mucho de lo que tiene que ver con esta festividad de San Patricio, tiene que ver mucho la parte del folk. Es cierto. Es muy cierto. Y ayer hubo un evento llamado Folk You Monday. Efectivamente. ¿Y qué banda tocó ahí? Anoka. Tuki. Ahí va. Anoka. Tengo un superpoder, genial. Contanos un poco, ¿qué tal estuvo? Bueno, vamos a ahondar en esa situación, en esa noche, partiendo desde el momento en que yo mandé un mensaje a una publicidad de Instagram, donde era Folk You Mondays, me presentaban como un ciclo de folk. ¿Sí? En un lugar que se llama La Dama de Bollini, que está atrás del Hospital Rivadavia, sobre pasaje Bollini en Recoleta. Y ahí la publicidad decía, ¿tenés ganas de tocar? Sumate. Las condiciones eran, vos vas, tocas cuatro canciones, El resto de artistas también lo van a hacer. Cuatro canciones cada artista. Sea solista, sea banda, sea dúo, lo que fuere. No precisamente tiene que ser folk, estrictamente, pero muchos de los artistas que estuvieron ahí rondaron mucho por el folk. De hecho, un muchacho inglés que tocó canciones de Johnny Cash, tocó canciones locales también. Folk, loco. Y folk del lugar de donde vino el folk. De ahí, de la isla, de la gran isla de Gran Bretaña. Arre. Pero el punto ahí fue que nosotros mandamos mensaje, a nosotros nos abrieron las puertas, nos dijeron que podíamos tocar en la fecha que por ahí a nosotros más cómodos nos quedaba. Yo en el momento que mandé el mensaje estaba en Ushuaia. Así que llegar a este lunes que pasó fue bastante fácil. Mejor para nosotros, cosa de poder tener un tiempito para ensayar, volver a encontrarnos para cuando yo volviera allá y recién ir a tocar. Fue nuestra primera fecha del año. Así que estábamos emocionados y al mismo tiempo ansiosos. Eso fue lo más genial de todo, sentir esa ansiedad de decir, bueno, che, volvemos a tocar. Nos encontramos con una casona antigua, de acá, muy típica de acá de la ciudad de Buenos Aires. Un lugar muy lindo, había mucha gente. Llegamos, estaba cantando un muchacho solo, el muchacho este inglés que les comentaba recién. A nosotros nos hicieron lugar a eso de las 11 de la noche. Sí, este evento arrancó a las 8:30. Y fue muy lindo, loco. Capturamos una atención bastante especial, que a nosotros nos gustó un montón. Nosotros íbamos solamente con cuatro canciones, como dije. Íbamos decididos también a capturar esa atención. Pero bueno, siempre está del lado de la gente, no importa qué hagamos nosotros. Si está del lado de la gente, queda del lado de ellos, a ver qué pasa. Empezamos a tocar. Primer tema, aplausos bien. Saludos, comentamos de que nuestra live session sale el 22 de marzo, de que nuestras redes sociales, demás es. El segundo tema. ¿Cómo son las redes sociales? En Instagram, anoka.ank. Que lo parió. Me parece un despropósito. No, sí, en Instagram, anoka.ank. En YouTube también, anoka-ank. Después del segundo tema, la gente estaba con nosotros. Se sintió así, como que la gente de repente tenía la atención con nosotros. Los aplausos eran cada vez más fuertes. Tocamos Volverías a elegirme, un hermoso vals, que ustedes ya lo conocen. Que no puede faltar. No puede faltar. Doña Gladys Salinas, que es el instrumental folclórico que a vos te gusta. Y Control. Después de Doña Gladys Salinas, estaban todos con nosotros. De hecho, hasta el muchacho que estaba en la barra estaba mirándonos muy fijamente, aplaudiéndonos después de tocar el instrumental. El último tema en ese momento fue Control. Terminamos de tocar y nos pidieron otra. Eso fue un montón. Fue decir, bueno, buenísimo. Ok, esto ya es ok. No podemos tocar otra porque practicamos solo cuatro para hoy. No. Tengan una linda noche, ¿viste? Se iban. Claro. No me dejan tocar otra y rompía la guitarra, ¿viste? Adelante todo. Y agarra la de Billy Joe. Eso hubiera sido una muy buena excusa hasta que el sonidista pidió otra. Ah. Claro. A todos estaban pidiendo otra. Fue un montón. Vos seguí, este dijo. Sí. ¿Cómo hacemos? Bueno, tocamos otra, está bien, no pasa nada. Tocamos esa última canción, todos nos aplaudieron, muy lindo. Terminamos de tocar, hay mucha gente que se notó que esperó a que nosotros terminemos de desarmar algunas cosas antes de ir a saludarnos. Pero una... Pensé que iba a decir, esperaron a que terminemos. No, antes de irse. No. Terminamos de desarmar por lo menos lo principal, que era la batería, que es lo más voluminoso. Claro. Y se empezaron a acercar, todos. Mucha gente se acercó a decirnos, che, muy lindo, che, nos gustó un montón, che, muy lindas las canciones. Che, eso también está bueno. Ya los estoy siguiendo. La gente que está ahí activa en el chat, que están ahí hablando, sí, tirando pseudo chistes, vayan a seguirlo en las redes. Sí, por favor. Por favor, recuerden, no, les voy a recordar. Yo solo les voy a decir, y creo que acá Helion no me va a dejar mentir, no se van a arrepentir de escuchar La Banda del Muchacho. Muchas gracias por eso. ¿Por lo del muchacho? No lo dejo mentir. Está diciendo la verdad. No sé si me dio gracia por todo lo que dije de la banda o por lo decirle muchacho? Y no decir. Sí, no decirle el joven. El joven. Decirle el joven. ¡El niño! ¡Al niño! ¡El niño del diablo! El hueso. Pero joven el hueso. Con mucho calcio. Con mucho colágeno. Nada, estuvo genial, boludo. Estuvo genial. Nosotros nos fuimos re contentos de ahí. Nos fuimos re contentos. Había mucha gente que nos estaba prestando demasiada atención. Que estaba re con nosotros. Con cuatro canciones... no conquistamos el mundo. No me esperaba. No nos esperábamos algo, en realidad. No esperábamos nada. No esperábamos una reacción. Pero salió. Y eso fue genial. Y nos llena un montón de expectativa. Porque nosotros arrancamos a grabar el disco ahora el miércoles, mañana. Nuestro primer disco lo empezamos a grabar mañana. Y es como, bueno, boludo, pará, hay un montón de gente que nos represta atención. No podemos flojear. No hay que flanquear. No hay chance. No hay lugar a duda. No hay chance a flojear ahora. Yoda decía, hazlo, no lo hagas. Claro. Corta, hacelo. Sí. Y yo te digo, hacelo, loco. Y sí, y si lo vamos a hacer, lo vamos a tener que hacer bien. Efectivamente. ¿No hay una canción de Francisco el Pintor? ¿Cómo era? No sé, yo solo te digo hacerle caso a Patricio Rey. Ahí va. Sí. Patricio Trebol. Pero bueno, en síntesis, eso fue lo que fue la noche de anoche. ¿Qué noche la de anoche? ¿Qué noche la de anoche? Fue muy linda, fue muy linda. Yo terminé re contento, re feliz. Con un montón de cosas inesperadas. Muy lindo. Muy, muy lindo. ¿Vas a subir algo a las redes? Nosotros no nos grabamos a nosotros mismos esta vez por una cuestión de que te fallé, no teníamos te fallé con cómo. Que la última vez te, que la última vez te grabé el tema completo, ¿te das cuenta? Mal. No teníamos cómo, la verdad, pero justo el Instagram de la dama de Bollini subió un fragmento de Doña La Isalina, bueno. Justamente. Vi ahí que compartieron. Sí, vi un par de sí, compartidos. Sí. Y eso fue un montón. Ya es un montón, ya es porque es una cosa ajena. Sí. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Lo hizo alguien más. Y si nosotros podemos generar que alguien más tenga ganas de generar eso, es un montón. Ahora yo le voy a decir algo a Helion, con el cual lo vamos a comprometer a algo. Sí, quiero. Concha. Que un martes traiga al resto de la banda y queremos escuchar al resto de la banda hablar. Sí. Estamos cansados de escucharte a vos. No, eso no es mentira. En síntesis. Creo que puede ser posible. Puede. Creo que puede ser posible. Sí. Más que nada porque es día de semana y hay uno de ellos que tiene el horario de laburo temprano. Es más que nada eso. Pero si podemos hacer por lo menos con la primera hora. Le conseguimos un certificado médico. Claro. Sí. El doctor Nick. El doctor Nick. Sí. Pero yo creo que para la primera hora tenemos que poder. Sí, por lo menos. Para la primera hora que vengan un cachito. Que vengan un ratito a charlar, ¿no? Que se queden todo el programa. Si quieren quedar todo el programa, vos se pueden quedar todo el programa. Tengo la obligación de quedarme todo el programa. ¿Qué estás hablando, muchacho? Se va la mierda y nos deja ahorita los bocos. Claro, chicos, boludo. Con esta llave cierran el estudio. Sí. Ahí compartimos. Les dejo mi copia, después me la devuelven. Ahí compartimos con la cuenta de Metal Freaks en Instagram uno de los videos que tienen subidos los de Anoka. Los chicos de Anoka. Y se agradece un montón. Y el Enzo. Y el diablo. El diablo. Che, está reactivo ahí el. No reactivo, sino que reactivo. Está radioactivo. El chat. Aparece Uri y dice: buenas, tarde pero seguro. Uri. Luchi le dice: Uri, hoy no sos Urish. Hoy sos Mr. Irish. Es el auténtico irlandés de Israel. Y él dice, soy Mr. Jewish. Es un poquito, son un par de kilómetros. Ahí Luche dice que ya lo sigo, hermosa música. Oh. Dice Juliex, tenían el palo para sacarlos del escenario. Bueno, vamos a tomar una pequeña pausa, ¿te parece? Sí, una pausa sanitaria. Y te paso todo el palo a vos. Epa, bueno. Tomá. ¿Pero por cuál vamos? ¡Ah! ¿Por qué elegí este tema? Decidí arrancar por ahí. Bueno, primero porque son irlandeses, ¿no? Primero, empecemos por eso. Segundo, este tema está usado en una película que me gusta mucho, con Jeff Bridges, y creo que está el padre también de Jeff Bridges, que es la traducieron como Lluvia de Fuego. Y es de unos hermosos ex militantes del AIRA que ponen bombas, básicamente. Tranqui. Pero la película es hermosa, la verdad que es muy divertida. Y bueno, es una bomba la película. Es una bomba. Es, ¿la pasás? Ahí está. Se vuela toda la mierda. Ahí va. Película muy linda y que siempre no. Con Tommy Lee Jones también haciendo del irlandés. Ah, ¿no? Un elenco decirlo. Explosivo. Eso, sí, ahí va. Todas las esquirlas me está pegando. Y bueno, te regalás, boludo. Es verdad. Vamos con YouTube y With or Without You. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. tal, marineros? Mi nombre es Gustavo, soy Escaldio del Barloventos. Les mando un saludo grande para el programa Metal Freaks. ¡Salud, hermanos! Rise a price of beer, a dollar will make you wear a shirt and colour with fire, bloody tri-colour and colour an Irish pub. The Jager bombs and double shots, the underagers think it's possible to spike the drinks. Me da ganas de escabiar un whisky. No, bueno. Pero tranquilo, tenemos cerveza. Un irlandés. ¿Sabes que no traje? Qué rico, whisky, la puta madre. Un Jameson Black Barrel. Sí. O el sello Nipa. Pará, boludo. Pará un poco, la puta madre. Creo que cuando me ponía, llego... viste, el chupito con el whisky. Creo que cuando llego al bar ataco la botella de whisky. No, güey. ¿Te puedo acompañar? Déjame ver si van a estar jugando al póker. Si van a estar jugando al póker, vamos. No sé jugar al póker, la verdad. Yo tampoco, yo estoy un costado escabeando. Ah, listo. Pero con el whisky. Suficiente excusa, boludo. Yo me quiero quedar ciego, me chupa un huevo. Mañana comenzamos a grabar el disco. Me chupa un huevo. Se escuchaban todas las canciones. ¿Distorsión? No, es. Vino con resaca. No, no, soy yo nomás. Che, bueno, para hoy tenemos algo raro, diferente. Uno de estos cambios locos que queríamos venir haciendo en la radio. No me trates el programa. Así. Ah, no, yo no era lo raro ahí. No, no. Sos, pero no sos, en este caso. Y más que dejarlo hablar y bardearlo todo el tiempo, queríamos que el señor Enzo, y le dije señor y no el niño Enzo, ponga un poco de música también. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que... Y yo estaba orgulloso de haber recibido esa invitación. Así que lo hice con muchísimo gusto. Sí, lástima la banda de mierda que elegiste, no, pero bueno. Bueno. A mí me encanta este tema igual, de Metallica. Spoileé. Sí. Pero ya pasó esto. Te la debía. Igual, si él dice banda de mierda, a mí la primera que se me viene es la banda esa. ¿Y digamos, sí? Porque yo ya la conozco. O Linkin Park. No, sí. Hay dos videos ahora. Cállate. Igual, cállate, no me quemé. Yo tuve una. Yo, justo puntualmente por este tema y por esta. No por la banda, sino por el tema. Tuve ahí una. ¿Cómo es? Un momento de decisión. Ok. Porque okay. No era la versión de Metallica la que yo iba a mandar primero. Yo iba a mandar la claro, versión original. No, claro. Sí. Pero dije, es Metal Freaks. Mando. Y a Gong le encanta esta banda, hijo. Y bueno. Y me dice niño todos los días. Así que se cae. Ey, pero los otros dos temas están bien. ¿Sí? Concha, no, su hermana. No, sí. Por mí está perfecto este. Sí, no, no, no. Sí. Ojo. Solamente para dejar en claro, la decisión de la banda fue porque pintó. Si por mí hubiera sido puramente, habría mandado la original, de Thin Lizzy. Claro. Uh-huh. Este igual juega. Juega. Juega. Con Gong no juega. La versión, no la banda. Juega, en la nacional sí, pero juega. ¿Qué tema elegiste, mi Whiskey querido? Whiskey in the Jar. Ahí va. ¿Viste? Fue todo el pie, claro. De la charla. Claro. Por supuesto. A ver, ¿quién carajo no quiere un whisky en jarra? Claro que sí. Alguien que tiene los hígados destruidos por ahí. Pero por supuesto, boludo. Pero por supuesto. Así que para darle paso ya a lo estrictamente del tema, Whisky in the Jar de Metallica. Vamos con eso. My cannonball to roaring. Me, I like sleeping, especially in my Molly's chamber. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain, yeah. Metal Freaks, this is Brian Durbin from Hairbangers Ball in Chicago, Illinois, in the United States of America. I'm having a blast here in Buenos Aires, Argentina, and I'm getting completely, completely wrecked here at Angeles and Demonios in Buenos Aires. I want to say what a beautiful city you have. What a beautiful population you have. I've had an amazing time here, and all I say, never stop rocking. There's a county map to go with the wall of her. Let's stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, cocaine, a pot, the Guinness, pine, the cabbage, crack, the eye, don't wanna be patty trap. We'll call it an Irish pub. Bodhran se llama ese instrumento que hace tucu tucu tucu tucu tucu. No sé si alguna vez fueron a una fiesta el Bodhran. Tucu tucu tucu tucu tucu. Difícil de tocar. Yo tengo un par. Yo tengo un poco de. Antes de que vuelvas para aquí, había un audio más por ahí perdido. Sí, no sabía dónde ponerlo, por eso lo pasaste. Sí, yo... mala mía. Mándalo ahora, así nomás, así en crudo. Ok. La noche del duende era. ¡Ah! Van a ponerme a prueba. Van a intentarlo. El que me robe el oro... ¡No podrá contarlo! Lástima que con la última película se fueron reverendamente a la mierda. Pero era una linda saga, Leprechaun. Sí. De hecho, hablamos de Leprechaun en... El año pasado con el Halloween. Sí. Para el largo Halloween que festejamos, hablamos. Este respecto. Año empezamos mañana. No, mentira. ¿Qué te pasó? No, todavía no pasamos invierno, pará. No, pero en octubre tenemos que hacer. El año pasado no hicimos Oktoberfest. No. Pero este año tenemos que hacer Oktoberfest. Sí, tenemos que hacer Oktoberfest. Va a llegar Paul al día siguiente, nos va a encontrar acá todo quebrado. Yo para ese día traigo 5 gramos de porro. Me chupa un huevo. ¿Eso qué tiene que ver con el Oktoberfest? Nada. ¿Por qué no trajiste para que es verde? Hoy encima no traje. Cálmese. Tengo un mensaje que creo que es para vos. A ver. Marinal Durán. Feliz hoja. Sí. Porque nosotros no decimos feliz día y tuvimos un problema con un autocorrector y nuestro saludo es así, tipo feliz hoja. Alto. Y todos los años es feliz hoja. Está excelente. Alto interno. El Mr. Jewish dice, es muy joven para jugar al póker. Mr. Jewish. Sí, bueno, no me dejan llevarte al póker, sos muy chico. Uri, si estás escuchando... ¿Puedo ir a ver? Te tengo que pedir que me recuerdes por qué nosotros decíamos, porque después feliz día boliviano, creo que decíamos nosotros, pero no me acuerdo por qué. Es otro problema con el autocorrector. Ok. Feliz día boliviano. Teníamos ahí okay. También. Y Julix te dice, spoiler feo, genial. Polémico. No sé, spoileamos acá, nosotros tenemos un problema. Sí, spoileamos sin querer muchas veces. Sí, es como... Hacemos lo mejor que podemos. Spoileamos y nos divertimos. Hacemos lo mejor que podemos. Entre los tres. Ponele, porque viste que hay algunos que de repente se van a recitales y nos dejan solos. No, bueno. ¿Digas, en serio? Es ACDC, nunca los vi. No te pongas así. Te lo digo con mi voz. Te estoy spoileando la semana que viene. No, sí, ya me acabo de dar cuenta. Igual. Cuando me dijeron medio virtual fue como, no, otro fin de semana y otro martes así, no. Pero pará, encima son los dos programas de martes. Ahora que si recién me dijeron que no venían. ¿El programa anterior? Sí, dijeron que se habían grabado. Yo sí vengo, es él el que no viene. Sí, el tema es que yo tengo que venir a laburar igual. Vengo temprano, jugamos al póker temprano. Aprendo a jugar al póker temprano. Ahí va. Ahí va. Aprendemos los dos porque yo no juego. Sé jugar al truco y sé jugar mal. Así que. Yo no sé jugar al truco. ¿En serio? Sí, soy. Yo sé jugar a la escoba del 15. Bueno. Yo también. A la escoba del 15 sí jugaba con mi abuela. El chinchón. El chanchito valiente. ¿Qué jugábamos? Ahí está, traigo las cartas del 1. Tengo una edición especial de Pokémon. Esa es bien fácil. Esa la entiendo. está muy bien. Tengo una edición especial muchacho, de Pokémon de la carta del 1. Muchacho Carrasco. Ahí va. Es por ahí. Bueno, vamos. ¿Qué estamos tomando? Agua. Bien. Por ahí se escuchaba por los otros. Pero... Yo creo que se escuchaba. Ahí está, volvió. Ahí va. Algo se te escuchaba. Bueno, yo te escuchaba. No, y sí, porque estamos enfrente. La física del sonido. Che, ¿qué estamos tomando? Agua bendita. Yo estoy tomando una mezcla de una 710 Amstel que tenía de temprano y la Grolsch que habría acá. Ok. Ok. Que era el culo de la Amstel, tampoco era tanto. Ah. Es lo más rico. Cada uno bueno. Arranca por donde quiere. Es lo más rico. Silencio en la sala. Lo mismo decían mi tío y mi primo. No, bueno. Así. Allá yo, ellos. Así. Yo conseguí una IPA alemana. Mira. Mecklenburger. ¿Cómo? Mecklenburger. Suben, bajan, strujan. Sí, bajen. Más o menos. Suben, empujen, strujan, bajen. Claro. No está mal. Está rica. Una Heineken, pero tiene el envase verde. Pero bueno, yo agarré la Grosch por lo claro. Mismo, por el envase verde. Yo traté de elegir la... La verde. Las verdes, exactamente. Cuestión que estamos tomando cerveza. Sí. ¿Y cómo le decimos acá? Birra. Birra. Y si te digo que en Finlandia hay una canción en la cual le dicen también birra... No, ah, mira. ¿En Finlandia también le dicen birra? No, pero ajá. Tienen una canción... De okay. Una banda finlandesa llamada Korpiklaani, banda de folk metal, que tienen una canción que se llama Vir Vir. Pero hicieron un disco en el cual pasearon por casi todo el mundo haciendo diferentes versiones de ese tema en diferentes idiomas con músicos invitados de cada país. Me gustó eso. Y entre medio de toda esa gira cayeron acá por Argentina... Y dijeron, vamos a llamarla Birra Birra. Cuestión que el músico invitado acá no es más ni menos que el guitarrista y cantante de la banda Skiltron, una vieja banda de folk metal argentina. Y el señor en cuestión se llama Emilio Souto. Y grabaron esta versión de Birra Birra llamado Birra Birra. Hay una versión griega, hay una versión alemana, hay una versión en japonés. Hay... Biru Biru, se llama. Hay, si no me equivoco, no me acuerdo si eran 10 o 12 versiones diferentes de este tema, en diferentes idiomas. Es muy buena. Así que... Banco fuerte. Bancamos un montón. Vamos a escuchar a Korpiklaani junto a Emilio de Skiltron haciendo Birra Birra. Vamos con eso. Yeah. Gente, acá Joaquín, guitarrista de Kernunos y de Frater, y le mando un abrazo enorme, enorme, enorme a la gente de Metal Freaks. Gracias por bancar al metal. Sigan así y nos vemos con mucho más shows. Birra, birra, quiero una cerveza y me escabio. Birra, birra, dame una cerveza y me arruino. Ahí va. Bien, bien nacional. Está muy bien la letra. Está muy bien. Yo no quise escuchar ninguna de las propuestas de ustedes hasta hoy. ¿Ah? Yo tampoco escuché ninguna. Yo no quise escuchar ninguna de las propuestas de ustedes hasta hoy porque quería sorprenderme. Está muy bien. Yo tampoco escucho ninguna. Yo no fui por lo clásico. Yo fui por bastante clásico. Sí. Cuando vi YouTube fue como... Ah, claro. Sí, bueno. Alguien iba a poner YouTube. Ey, OJ con media, yo también puse clásicos. Yo con, yo con los temas de ustedes, por lo menos con un tema de cada uno, fue leer el nombre y que automáticamente suene en mi cabeza. No sé si así, pero sonó en mi cabeza. ¿Y el mío cuál es? ¿El que viene ahora, me dice? No, el primero. Ah, el primero. Che, pará. Es un temazo. Sí. Igual. Sí, la verdad que sí, es un casi, muy buen tema. Casi pongo el de Batman. ¿Ah? El de Batman está muy bueno el tema. Sí, sí, sí. Kiss me, kill me, no me acuerdo más. Son tres. Por ahí. Son tres mis. Me. Que es de Batman Eternamente, si no recuerdo mal. Pero dije, no, voy a poner uno que además, no solamente porque sean irlandeses, sino que además es de un tema de una película de irlandeses. Ok. Perfecto. ¿Voy yo o vamos? ¿Querés que vaya yo? No, nos vamos todos. Nos vamos todos. Listo, ya está. Vamos. No, termino el programa. Dejá que pasen los temas. Le metemos 4 o 5 temas más. Que sí, pase y solo. Ya está. ¿No? No funciona así, ¿no? No funciona así, ¿no? No me esperaba tanto amor. tanto amor, libertinaje. Tan rápido. Hay un bar acá a 3 cuadras que tiene flippers. Vamos. ¡Sí! Vamos. vamos a terminar San Patricio ahí. Y después de último nos vamos a ver a un Irish pub. Esta debe ser mi onomatopeya favorita, boludo. Es buenísima, boludo. Encargado de efectos especiales. Aquí. El día. Solo este sonido. ¿Viste? Todo. Era todo lo que necesitábamos. La librería era solamente eso, boludo. Era todo lo que necesitábamos. Pero por supuesto. Che, a ver cómo están las redes, porque di de baja ahí un ratito el Twitch. Y tenemos... Hace un rato nos acusaban de que teníamos poca cultura de juego de cartas de mesa. Es verdad. Y pero yo le doy... Que vengan a jugar Pokémon, que vengan a jugar Magic, que vengan a jugar Yu-Gi-Oh. Poca cultura de cartas de mesa. Mirá, amigo, yo te voy a decir lo siguiente. Mi papá me enseñó a jugar al truco y a la loba. Con eso estoy. ¿A la qué? La loba. No conozco eso. La loba se juega con las Shakira. Cartas del póker. No. Se juega con las cartas una del póker. Una loba en el armario. La cortina musical. Me llama demasiado la atención que te sepas el tema. Eso a mí no me sorprende ya. ¿Vos viste los videos de esa vez que salí de la radio y terminé? Sí. En el bondi. Sí. En videos. Ese famoso 109 que ese se famoso, hizo famoso. Ese famoso 109 fue increíble, boludo. Este chabón me vi las historias del tipo y fue como, ¿qué? Salió de Metal Freaks y terminó en la dimensión desconocida. Más o menos, boludo. Sí, ¿cómo se juega la loba? Ahí volvamos a... No tengo ni idea. Ah, bien. O sea, okay. Me enseñó que yo recuerde es otra cosa. Pero la loba es un juego muy, muy jugado. Es de apuestas, por supuesto. Muy jugado en el norte argentino, boludo. Ah, mira. En Jujuy, en Salta, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán. Seguro que te juegan a la loba, boludo. Es más, me acuerdo que ir a visitar a la casa de mi abuela allá en Salta, en Mosconi, que es un pueblo rural de ahí de Salta, como quien llegara más para el lado de Bolivia, que me decía, no, sí... hermano de ella, no, sí, tu tío se fue a lobiar. Lobiar es jugar a la loba. Y se hacen juntadas, boludo, que vos te das cuenta que están lobiando porque están con la mesa afuera en la vereda. Ok. Y es una cosa muy, muy de allá, boludo, ¿eh? Acá en Cava, lobiar son 4 pelotudos con traje en algún hotel haciendo una presentación de mierda, básicamente. Haciendo lobby. Ahí va. Ok. Sí, sí, el sistema son... hay mucho lobista. Sí, en el sistema sí hay mucho lobista. Sí, la verdad que sí. No la tenía esa, ¿eh? Muy buena data. Me sirve un montón. Pero sí, sí lobear de Santiago, de Córdoba para arriba es eso. Yo los que conozco que se dedican a lobear están ahí todo el tiempo viendo la bolsa de valores. Claro, otro lobista. Esa es otra, ya más para el ambiente financiero, es verdad. Mucho, muy cierto. De repente descubrimos tres formas diferentes de lobear. Exactamente. Desculamos diferentes terminologías. Apa, ¿cómo es? Haz lo tuyo. Desculamos. Ahí va. Haz lo tuyo, la concha de tu hermano. Un programa. Haz lo tuyo. Y todos con. Mirá como Bar Simpson. La puta que los parió, era, boludo. Era el Anoka. Chino. A ver, Anoka, la concha de tu hermano. Anoka. La puta que los parió. Che, bueno, estaría llegando Le Morphy. ¿Te parece mandar un tema? Claro que sí. Elegí este tema porque, bueno, claramente es de la película The Departed, donde son la mitad mafiosos irlandeses o descendientes de irlandeses, la otra mitad policías irlandeses o descendientes de irlandeses. Y a mí me encanta esa película porque es como que se mueren todos, loco. Y eso es lo que más quiere. Hermoso, loco. Bomba, muerte. ¡Ah! ¿Qué le pasaba? Ok. Se ponía... Evangelio vino bastante desatado sí, hoy. Sí, sí, sí. ¡Aira! ¡Jaila, Aira! No, hoy sí, no. ¿Perdón? Ah, no, bueno, sí. Perdón, tu anillo no dice que no. El dedo dice que sí, el otro dice que no. Vamos con... vamos con Shipping... Up to Boston de Dropkicks Murphy, casi se me patinó uno. Soy Jordi y quería invitarlos a Responsible, un espacio para compartir y competir tanto con amigos como con desconocidos. Un lugar con PC, Play 5 y todo para que te diviertas. ¿Un ciber en el 2005? Claro, como tiene que ser. Cuenca 2838. Te esperamos. Vení, por favor, te lo pido. him up to go in the wall of her. Let's stick in the shinty bowl to break the brack, the crack and all. Let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, Kilkenny, you're top. The Guinness pint, the cabbage crap. The I don't wanna be patty trap. We'll call it an Irish pub. While I'll be fucked to spit upon the holy book. The only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked to lock and burst your filthy mug. Nunca dijimos qué tema estaba sonando de piso. ¿Qué tema estaba sonando de piso? Está sonando An Irish Pub Song de The Rumjacks. The Rumjacks. Tremenda banda, tremendo tema. Tremendo gusta, lo que llegó para la mesa. Me gusta cuando me gusta cuando nos ponemos temáticos. Sí. Y no nos pisamos con los temas, pensamos en las mismas bandas. Sí, sí, sí. Menos Metallica, yo pienso en palabras. Eso fue un desliz. Pido disculpas. Che. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué nos dicen? Uri, que te dice por Calabresi que la pifió. Por un compañero que la pifió cuando estaba lo de Feliz Día Boliviano. Ok, bien. Después, Lalan, mi hermano, dice, ese es ideal para mi IQ. Banco la del 1. Del juego. Los juegos de, en el momento que nos pusimos a hablar de los juegos de cartas y... ¿Está bien, Diablo? Faltaba contexto. No. Antes que le digan, respondas eso. No, si yo sabía que iba a responder, tranquilo. Me callan temprano, ¿viste? Después Juliex que me dice, Gong, te juego esos tres que dijiste. Y le podemos sumar chinchón, escoba del 15, truco, casita robada, sí. Póker, blackjack. Casita robada, hace cuánto que no juego. Y hasta ahí llego por ahora. Dice, 8 años que no juego la casita robada. Tendré que sumar la loba al repertorio. La loba vino, es un clasicón, clasicón, clasicón. Vino Mod San Patricio, Helion, está perfecto. Que hay una empanada de jamón y queso. Y Luchi que dice, climb una birra. Nope. No, no. Nope. Acá no nos vamos hasta que nos tomemos todo. Che, un aplauso para Juli, que el sábado fuimos a jugar el pre-release y quedó segundo. Vamos, Juli, muy bien, muy bien. Cada vez más fuerte. De 36 bien. Personas, si no me equivoco, que éramos, quedó segundo. Mira. Bien, muy bien. Yo quedé 23. Ey, son lugares a conseguir. Sí. ¿Qué vas a hacer? Uh-huh. Está muy bien, Juli, ¿eh? La verdad es que le enseñé bien. Recordemos que acá el amigo Gong es entrenador y juez. Creo que juez hasta había llegado, juez, ¿no? Juez. Es el juez, es Judge Dredd. Utilizo juez, mezclo la mano, saco 4 cartas. Vos también. Esa es la función de la carta juez en el Pokémon. Y aplicar el chipote chillón también. ¿Qué lo parió? Algunos se hacen loco. Sí. ¡Pah! Sí. ¿No? Sí, en especial si me dicen, me chupa la pija. No, eso fue terrible. Eso me lo contaste, el incidente, ¿lo contaste acá? No me acuerdo. Lo conté también al aire sí. Y la mayoría de los que están ahí presentes conocen la historia. El incidente del salame ese. Sí. ¿Qué lo parió? Que si no se escucha, que se sienta ofendido tranquilamente. No, para nada, pelado, tampoco tiene por qué escucharlo tampoco. No, bueno. No te siento ofendido vos. No. OJ, vos sos pelado por elección, porque vos te rapás. Sí, bueno, tampoco es que tengo... Tampoco tiene mucho es para como, o sea, imagínate, hay un digamos, un predio, ¿no? Que tiene 3 árboles. Vos le cortás los árboles. ¿Es deforestar? ¿Es deforestar? No es deforestar. Son 3 árboles. Es un tema. Es una cuestión de conceptos. Está Luchi, perfectamente Luchi bien dice, planteado. ¿Helion tiene pelo? Ya no. Nosotros lo vimos con pelo en los primeros programas. Sí. No. Esto es lo que hay. Ahora claro, es lo que hay. Está perfecto, amigo. El tema fue el siguiente. Estábamos ahí en Parque Rivadavia tomando unas pequeñas aguas dulces. Y mientras entregábamos cartitas y demás, y de repente Helion se saca el gorrito que tenía y Luchi mira y dice, ¿Helion tiene pelo? No sé por qué desperté eso. No sé por qué, dice encima el talada. Cerra el orto. Fue tremenda la reacción de ella y la reacción de todos viendo la cara de ella. Era como el Chavo del 8, ¿viste? Que se quedan todos callados. Bueno, se quedaron todos callados. ¿Helion tiene pelo? Son cosas que a veces pasan, cada tanto se me da dejarme la melena. Bueno, dijo Irlanda. León, viejo, Irlanda. Sí. Irlanda. Irlanda, la isla Esmeralda. La isla Esmeralda. No, esa Esmeralda no. ¿Ah, no? Creo. En Marvel no hay. Y es Fénix. Recordando siempre a su amor Esmeralda. El cual su maestro era la hija de su maestro y su maestro la mató delante. Y es el mejor caballero zodíaco para mí. Ay. Un poco llorón, pero bueno, nada, tiene a John de hermano, ¿qué quiere? Dicho. Listo, ya vi una sábana, perdón, me voy de tema, pero vi una sábana que es John abrazando y tipo te pones y te abraza a vos. Genial la sábana. ¿Y cuánto te costó? No me la compré. No, no la conseguí. Se quedaron sin stock. Pero no la conseguí. Es genial. Punto y aparte. Se quedaron sin stock. Claro, sí, había. Punto y aparte. Mucho manfloro suelto. Hijo de. Marvel, no hay mucho. Corte y a la lona. Marvel. No hay muchos irlandeses en Marvel, por lo menos no de renombre. Sí, muchos judíos. Hay muchos judíos. Bueno, Sabra. Bueno, ¿dónde no? Sabra, el personaje que aparece en la última Capitán América, en realidad es israelí. Y es, creo que, la única superhéroe israelí que aparece en los cómics de X-Men. Okay. Pero irlandeses, el principal es Banshee, ¿sí? Que está en el dibujo animado, creo que aparece uno o dos capítulos cuando hablan de la isla de Moira MacTaggert, donde tiene el centro ese, cuando aparece Proteus y todo eso. Banshee, bueno, claramente es irlandés, es John Cassidy el nombre. Tiene un primo muy simpático, que es Black Tom Cassidy. Pongamos en cuenta que no es lo mismo el Banshee de Marvel que la Banshee... Claro. De DC. Es esa bueno, claro, y además del Banshee, digamos, el mito irlandés, que después vamos a mencionar un poquito, pero Banshee es el nombre adoptado, digamos, como esos nombres código que usan los X-Men en general. Siren, como sirena, por así decirlo, es la hija. Y después está Black Tom Cassidy, que es el primo, que es un villano, básicamente, con la habilidad de manipular Banshee. Bueno, los que vieron X-Men First Class ya lo saben, porque apareció creo que solamente en esa. Sí. El pelirrojísimo de Banshee. Básicamente tiene habilidades sónicas con la voz. ¿Sí? Exactamente. Parecido a Black Bolt, pero un poquito menos. Irlandés. Como todo irlandés. Pareció a la Banshee de DC, pero no. Claro, pero no. Pero bueno, Siren en realidad tiene el mismo poder que el padre. No tiene mucha diferencia. Y Black Tom casi no. No tiene nada que ver. Tiene manipulación de lo que es... vegetación, madera, es como medio ambiguo. Muy irlandés todo. Muy irlandés todo. Muy irlandés todo. ¿Sabes qué es lo más irlandés que me pasó en la vida? Escuchar una gaita en vivo, en un mismo lugar. Me pasó en Ushuaia, de hecho, no fue acá. Fue bueno, en viste Ushuaia. Que la gaita irlandesa se toca diferente. Sí. Viste que es diferente. Normalmente sí. La gaita gallega y la escocesa es tiqui tiqui tiqui haciendo el pato loco de una sola ala. Efectivamente. Y después la otra tiene el cosito. Y sí, tipo. Efectivamente. Más adormecida, vamos a decir. Exactamente. Bueno, la gaita que yo escuché en realidad era escocesa. No está tan lejos igual de la irlandesa, porque tienen la misma sonoridad. El punto de eso en ese momento fue: primero, yo nunca escuché una gaita en vivo. Y segundo. Te voy a invitar cuando toque mi señor padre. Ok. En segundo lugar, lo que suena es el instrumento de fuerte. Sí. Es muy fuerte, boludo. Sí. Tiene muchísimos decibeles de presión sonora, eso es. Muy fuerte. Sí. Sí. Yo tuve muchos años escuchando una gaita a la mañana. ¡Ay, qué baja, amigo! No, bueno, a ver. Es música. En ese momento no, por ahí no lo sabría apreciar, pero era práctica. Sí. Yo tengo algunos amigos medio gaita. ¡Ah! ¡Ah! Eso punto y aparte. Los apretan y suena. Bueno. ¡Ay, va! Mirá cómo la sacó de ficha. Otro tocan, amigo. Sí. La apretan y tocan. Es un Es un caldero de chistes. ¿Qué dicen por ahí? Estuviste muy bien. ¿Qué dicen por ahí? Creo que es un mensaje para tú. Para Mu. Mueva aquí su micrófono, señor, que está haciendo ruido. Y no es su voz. Y a la tarde y a la noche. Ah, sí, es mi hermana. Era mañana, tarde y noche escuchar la gaita. Pero bueno, ahora lo escuchamos por placer, lo vamos a escuchar cuando hace los festivales ahí en el Club Ayañor. Cuando toque en algún otro lado también, porque Villaluro te queda un poquito lejos. No tanto. Bueno, yo no tengo drama igual de ir. Me fui a Villaluro para jugar un pre-release, no me voy a ir para escuchar música. Claro, boludo. Bueno, lo voy a invitar. La próxima le voy a pegar los avisos, voy a sincronizar con los amigos de Vallemiñor. La próxima nos va a pegar para que vayamos, está diciendo. No, efectivamente. Bueno, no, vayan. Y yo voy a estar listo para eso. ¿Eh? Excelente. Vamos a estar listo para recibir el golpe. Voy a estar listo para recibir el golpe. Claramente se va a devolver. A eso me refiero. Pero bueno. Yo tengo laburo que hacer. Si querés. Nosotros no te vamos a juzgar. Yo tampoco. Él es el juez, pero de Pokémon solamente. ¿Con qué vamos a ir ahora? ¿Con qué tema vamos a ir? No lo sé. Cargando. No lo sé. Recalculando. Que lo diga el señor Diablo. Es que sí, para eso tenía que venir para acá. Verá que dibujo el pentáculo y te invocamos. Tiki, listo. Ya. Excelente. Buenísimo. Ahora que ya han hecho el pentáculo, que es presupuesto, vamos a escuchar una canción clásica. La hemos escuchado un montón de veces. A Drunken Sailor de Paddy and the Rats. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What we do with the drunken sailor? Our lions at morning. Way hey, when up she rises. Way hey, when up she rises. Way hey, when up she rises. Our lions at morning. Shave his belly with the rusty razor. His belly with the rusty razor. Shave his belly with the rusty razor. Our lions at morning. Way hey, when up she rises. Way hey, when up she rises. Way hey, when up she rises. Long boat till he's sober. soy Julián Ariaudo y quiero mandar un saludo para la gente de Metal Freaks. ¡Salud, hermanos! There's a county map to go in the wall of her. Let's stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Patrick Shark, Kilkenny, your top, the Guinness pint, the cabbage crap, the eye, don't wanna be patty trap. We'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, I swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked. Veamos, mago, hada, bruja, mono, espantajo. Soy un espantajo. Perdón, ninfa, náyade, espíritu del bosque, Mishanti y lotería. Debemos asegurarnos de que sea un duende. Cántanos algo de la isla Esmeralda. Ay, no sé si me estoy casando o tengo ganas de ir al baño. Para mí se estaba, tenía ganas de ir al baño. Sigo diciendo lo mismo. Che, ahí nos dice Luchi, buen provecho. Muchas gracias, muchas gracias. Así que podemos cortar acá el programa y vamos a comer. Luchi nos dio permiso. Metal Freaks, el único programa donde me pueden escuchar en vivo regurgitar las empanadas. A ese RM. Qué rica empanada irlandesa, dijo Peter Parker. Bueno. Che, mientras tanto, vos hablaste un poco de Marvel. Sí. Yo siempre, como siempre, vengo a hacerte la contra y a hablarte de DC. Dígame, ¿qué tiene usted? ¿Qué tengo yo? Nada más irlandés que una oveja. ¿Qué tengo yo con irme al crack? ¿Por qué no? Personajes irlandeses en DC. ¿Qué tenemos? Tenemos al señor Daniel Cormack, más conocido como Jack O'Lantern. Jack O'Lantern, claro, basado en la leyenda irlandesa. Las vamos a calabaza con cuerpo. Exactamente. Irlandés, hijo de un granjero pobre. Y sus poderes. Recibió una linterna mágica de una hada irlandesa. Ahí va. Que le otorga habilidades místicas. El Jack O'Lantern de Marvel, si bien no es origen irlandés el personaje, es muy parecido al Duende Verde. Creo que se andaba en un deslizador o algo así. Y después tenemos a Sean McCarrin. También que este personaje de la Tierra Cero. Es un personaje listado en la categoría de irlandeses dentro del multiverso DC, con poco desarrollo en comparación con Jack O'Lantern, pero reconocido oficialmente como parte de la representación irlandesa de DC. O sea, tuvo tan, pero tan poca participación que ni se sabe cuáles son sus poderes. Ahí va. Solo se sabe que es irlandés. Hasta esto voy a decir una curiosidad. Hay un personaje de Marvel que se llama Forget Me Not, que es un personaje de X-Men, que en realidad estuvo con la primera formación de X-Men, pero nadie se lo acuerda porque su poder es que se olviden de él. Forget okay. Me Not. Literalmente un hubiese cometido. Claro, sí, es el auténtico perejil. Ok. Está ahí, no existe, ¿entendés? Excelente. Y yo creo, bueno, en las películas, bueno, John Constantine creo que es descendiente de irlandeses. Descendiente, sí. Capitán América también, de Brooklyn, es descendiente de irlandeses. Y hay alguno más que creo que era descendiente de irlandeses, no me acuerdo ahora. No sé. No me acuerdo. Bueno, los 45 que mata Punisher en el. en la serie de Punisher bajan. No, perdón. ¿Es Punisher o Daredevil que bajan a los irlandeses? Los dos. Hay una cantidad. Vuelan irlandeses por todas las dos series. Creo que la segunda temporada de Daredevil. Ten en cuenta que son dos series que están en un mismo universo. Sí. En un mismo planeta. En un mismo país. Sí. El body count que tiene entre los dos de irlandeses, pobrecito. Un barrio está al lado del otro. Sí. Hell's Kitchen. Ahí va. Así que. Pero en memoria de todos los irlandeses bajados por Punisher y Daredevil. La cocina del infierno. La cocina del infierno. Dice Julidex, en los dos, pero Punisher tiene la escena de la cena. Ah, hermoso. Hermoso. Sí. Che, hablando de escenas, ¿qué es esto que salió a la escena acá? Salieron a escena, trajimos ahí de los amigos de Tag Team y un poco de la cosecha propia. ¿Qué dice cosecha propia? ¿Qué cosecha propia? ¿Qué le pasa? No, yo estaría más contento si hubiera cosecha propia, pero no estamos hablando de lo mismo. Si hubiera cosecha propia de esto, ¿sabes qué, no? Yo preferiría de la cosecha de Maula, pero bueno. No, bueno, chicos. Bueno, hable. De ese tema vos no podés hablar. Tenés un una vacuidad. La concha de su hermana. Tenemos un poquito de Pokémon, tenemos un poquito de Marvel. Los odio, ¿eh? Los odio. Mentira, no se ama. Y el diablo tiene un poquito de Magic. Sí. Vamos a andamos con el hombre araña. A ver con qué suerte andamos con el diablo. Nunca te invitamos, nunca. ¿No? Jamás. ¿Es vamos, tu primera vez? Es la primera vez que saco cartas. Sentite amado. La verdad que sí, boludo. La verdad que sí, ¿eh? De verdad, te juro. Vamos a arrancar a ver con el diablo, a ver qué le sale. A ver, vamos a ver. No. Me da miedo, loco. Porque después nosotros tenemos medianamente lo mismo todo. Claro, sí. Okay. Una y más. Y tú eres único y detergente. Claro. ¿Según quién? I don't know. Estoy perdiendo cosas en el camino. Sí, veo que estás perdiendo todo. ¿Cómo se sacan? ¿Sacás? Esa no hay código. No pasa nada. No hay código. Eso es un token que se utilizan cuando vos lo vas llamando a medida del juego. Tenemos que traer al amigo Agustino que nos explique a jugar Magic bien. Porque cuando yo vuelva de Japón. Cuando vuelva de Japón. Se lo, fue ayer a Japón, así que hasta dentro de un mes. Vamos a hacer que nos explique cómo jugar porque yo juego horrible. Porque es muy gracioso. Podemos hacer un 2x1. Sí. Que venga por un costado. Funciona así. Sí, correcto. Por un costado del mismo programa, a ver si podemos traerlo al señor Agustino. Y por el otro lado, que venga Iwi. Sí, totalmente. Ok. Totalmente. Y ahí tenemos dos personas para que nos expliquen las diversas formas de jugar Magic. Vos, por ejemplo, tenés algunas cartas que te generan, te dicen, bueno, llamá una, te invoco una araña, ¿entendés? Entonces vos agarrás, Tuki, pones la araña, del lado de la araña. Por ejemplo, Misterio, tiene los fantasmas de Misterio, Puki, y pones a los dos. Ahí va, Illusion Misterio. Ahí va. Illusion Beatem, de una. Sigamos tirando. Ok. Acá. Ah, las tierras son hermosas. Sí, sí, sí. Las tierras de Magic de Spider-Man son. Y más así con ese holográfico. Sí, sí. A la cámara. Por supuesto, a la cámara. Exacto. A la cámara. Porque la verdad que es bastante linda la carta. Bastante bonita. Esa es de fuego. Dame fuego. Dame fuego. Flash Thompson, el bully de por definición. Sí. La verán ustedes, no la veré yo. Voy a hacer algo por el bien nuestro. Voy a actualizar ahí la compu que está como 10 minutos atrasado. Misterio, Master of Illusion. Otro misterio más. Otro misterio, ok. No había tanto misterio, ¿viste? Ahí lo vamos. Mirá, la enganchó justo. Ya no es un misterio lo que salga. Mirá qué tipas. Quentin Beck. Vamos a ir sacando. Sácate el flag. Dice Julia ahí, Fire de Scooter. Hace cuánto que no escucho ese tema, por el tema que estaba... Terrific Team Up con el querido Miles Morales, Spider-Man y Venom. Eso. Para la cámara. Mi hijo le tiene miedo a Venom. No me digas. No, sí. Y a las es babosas. Un gran personaje, boludo, ¿eh? Me estaba por ir a la mierda. No, bueno. No, eso no. Sacamos otra. Superior Foes of Spider-Man, con Boomerang, que va a aparecer en la nueva película. Después voy a contar algo de la nueva película que estamos... Sí, sí, eso te iba a sacar. ¿Se habla de Boomerang? No, ¿se hablaba de Boomerang? ¿Para nueva peli? Porque yo no... La verdad es que no escuché nada de la nueva peli. No te contesto ahora. Hay un montón de cosas para hablar de todo lo que es Marvel. Ok. Y mucha putería con Argentina. Ah, no sé, sí, acá tenés... Desconfío totalmente. Esperá que no leo, estoy leyendo en verde. Sandman Queens. Ah, claro. Ahí va. Si me pongo estos anteojos verdes, veo en dólares, digamos. No. Bueno, no creo. Por supuesto, voy a apagar la cámara. Ya en junio sale la nueva colección de Marvel Magic. Creo que junio o julio. Con todos los... el auténtico carrito, aunque no lo creas, hay una carta de un carrito de un puesto de hot dogs. Es muy habitual eso. No sé por qué como las chimichangas del Deadpool. Las chimichangas claro, del Deadpool. Como las chimichangas del Deadpool. Un carrito de hot dogs. Bueno, Secret Lair, en teoría, parece que tiraría otro set limitado de Deadpool. Ah, mirá. Para April Fools. Que es como hicieron el año pasado. Sí, sí. Spider Islanders. Los Spider Islanders pasan durante lo que es Spider Island en el cómic, donde tiran un virus loco y se transforma todo medio araña, medio Todos borrachos. Un virus medio loco. Un virus medio loco. Okay. El resumen es así. El resumen sí, de Helio es el siguiente. Harry Gravestone. Básicamente basado en algunas tapas de cómic donde está abrazado a la cruz, porque creo que es durante la segunda cacería de Kraven, si no recuerdo mal. No segunda porque la primera fue exitosa, sino porque la primera no fue exitosa. Cara de verga. Scorpion Sting, ¿no? Que también... No te lo contesto ahora. No. Esa sí la conozco, esa sí la conozco. Suficiente con eso. Toma un codito. Yo, de hecho, desde que apareció Gargan, que estoy esperando que aparezca, a que tenga algo relevante. Professional Wrestler. Esta es mi cara. Carta. Carta. Carta verde. Sí, carta. ¿Qué pasó? Te veo muy silencioso. Romantic Rendezvous. Dice Gucci que de luego quiere una foto de la Tierra para verla bien. Ah, está bien. Bueno. Pone la cámara. Es una de mis cartas favoritas, Romantic Rendezvous. Tiene a Mary Jane y a Mary Jane. A Marijuana. Ok. Hablando de Faz. No, estamos hablando de Faso, estamos hablando de... Aún. Que es pelirroja. Claro. Todo tiene que ver con todo. Por supuesto. Claro que sí. ¿De qué estamos hablando Unstable acá? Experiment, que claramente tiene una, se ve a Norman Osborn con la... Una se ve, de una. Claro, exacto. Una se ve. Una se ve, sí, una carta, ahí, que se quedó ahí. Creo que es Police. No, sí. Police Chief. Creo que. No, Selfless Police Captain, que es básicamente el papá de Gwen Stacy. Claro. Vamos a simplificar. Por supuesto. Bueno, vamos a hacer. Ahí estamos. Hemos terminado. ¿Rapito nosotros con los Pokémones? Sí, yo ya dejé la tierra acá. ¿La tierra? ¿Tenemos tierras en Pokémones? creo que es energía, pero bueno. Todo borracha. Yo tengo un Dynamo. Yo tengo un Cynthia Gable, que ya lo sacamos 45 veces con él. Sí, pero bueno, ahora es de Ascended. Eso, hoy estamos abriendo Ascended Heroes. Wurmple. ¿En qué evoluciona? En un Silcon. Toma. Ahí va. Un Rabut. Mirá, me adelanto una carta, porque esa es la evolución de Scorbunny. Toma. Ahora sí voy con un Dracloth. Sneasel. Un Team Rocket Hypnotizer. Che, igual acá en Ascended es como que hay mucho dibujo que lo reciclaron mal. Todo Ascended es reciclado. Uy, yo tengo esta. Y yo tengo colección de trampas. Todo Ascended es un reciclado. Esta no. Son muy pocas las imágenes que no son recicladas. Larry's Bravery. Pangoro. Sacan. Pangoro. Un... Weavile. Team Rocket Factory. Jugable. Toma, te lo regalo. Toma, juega con esta. Siempre decís así. Vamos con la Rivers. Rivers. Bueno. Mythina. Primer River, Shuppet. ¿Te encantó? Mythina. Mythina. ¿Lo tenés este? No, perrito. Toma, yo tengo. Para colección. Solrock. Jugable. Dripli. Rivers, ¿no? Esa, sí. Esa capaz que le interesa. Rivers Dual. Y me tocó. Ojo, el Solrock también es recontra rejugable. Toma, juega con esto. No, yo no los uso, yo no juego ninguno de esos. No juegue con eso. Un Okidogi. Está horrible esta imagen del Okidogi. Creo que es la peor que vi de Okidogi. Sí, y la tengo Rivers. Y yo un Togekiss. Un carajo salió, básicamente. De... Si querés, si te parece. Pero no quiero. Vamos a un tema. Sí, y claro el que resto sí. Lo abrimos luego. Claro que sí. ¿Cómo no? Así lo hacemos trabajar. ¿Con qué? No, pues. mueva. No, baila no. ¿Con qué vamos? Que mueva. ¿Con qué vamos? Me toca a mí y yo. No traje un irlandés, traje una banda alemana. Ah, sé lo que se te cante el orto, dicen. Pero todo tiene una trampa. A ver, ¿cuál es la trampa? ¿Cuál es la trampa? Mentira. La banda esta que vamos a escuchar es una banda de folk metal alemana llamada Equilibrium, la cual mezcla mucho de elementos épicos, mitológicos y festivos. El tema que vamos a escuchar se llama Wirtshaus Gaudi. Es una pieza breve y explosiva que celebra la alegría de beber y socializar en una taberna, mostrando el costado más humorístico y desenfadado del grupo, que suele tener temas muy... Por lo menos con ese cantante, solía tener temas muy así como agresivos. El cantante que tiene ahora es un hippie de mierda, pero... No, bueno, no, bueno. Está bien. Ahora, tengo una consulta antes de pasar al tema. ¿En la canción te enseñan a hacer, no hacer así, sino hacer así? Referencia a Inglourious Basterds. Vamos con Equilibrium y su tema, Wirtshaus Gaudi. Hola gente, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Acá escuchando, estaban hablando de justo de Punisher. Una consulta o una pregunta más que nada. ¿Cuántas veces hicieron reboot de las historietas, o son historietas de Spider-Man o los X-Men hasta la fecha? Porque por lo que veo siempre son casi las mismas historias. O siempre van continuando. Porque cada vez que veo un kiosco de diario veo siempre los mismos fascículos. No puede ser. Siempre reboot. No sé, le ponen un colorcito a esto y ya está, reboot. ¿Cuántas veces hubo de cada cosa? Yo digo para la gente que comiencen, bueno, acá tienen que comenzar hasta este fascículo y ya está. Interesante y complicada. Sí. Nosotros hablamos en algún momento acerca de lo que es Secret Wars, ¿sí? Allá hace como 28 programas atrás. Todavía no llegamos al año y hablamos como 28 programas atrás. El tema con los cómics, tanto en DC como en Marvel, porque pasa en ambos, digamos, en ambos sitios, es que cada tanto agarran un reseteo y dicen, corta, se cortó acá, ¿sí? Uno de los ápices de Marvel es Secret Wars, y otro mejor. Ápice de... Sí, sí, pero no el único. Y el otro, digamos, ese punto de inflexión o evento canónico, como le dirían en Spider-Man, es... lo que sería las crisis de DC, ¿sí? Donde hacen como un reboot, dicen esta es la Tierra Cero, esta es la Tierra... Bueno, en el caso de Marvel es Tierra Prime, en caso de DC es Tierra Cero, creo. Sí. Justo ahí mencionaste, bueno, dos personajes, uno que es Spider-Man y otro que es Punisher. A grandes rasgos, Spider-Man tiene, por lo menos que yo recuerde, más allá de Secret Wars, tiene... reboots y alternativas, digamos. Digamos, versiones de personajes alternativas. Miles Morales es una versión alternativa, ¿sí? En el universo de Miles Morales, recordemos que... Que es una versión alternativa que encima de por sí no tenía que ser el Spider-Man de su tiempo. Bueno, exactamente. De su línea. De su línea. Y de hecho, el Spider-Man de su línea fallece, el Peter Parker, sí. de su línea, por lo menos en... Y ahí... Hago una fe de ratas, al menos en la primera versión del universo Ultimate. Sí. Sí, porque el año pasado arrancó otra línea temporal Ultimate, rebuteada por la versión mala de Reed Richards. Entonces, si vos me preguntás, ¿por dónde empiezo? Por donde se te cante el orto. Por donde más te guste. ¿Por qué? El Spider-Man clásico... Como, a ver, yo, por ejemplo, con algunas sagas sí me dedico a empezar de cero, ¿sí? El problema de los cómics viejos, estamos hablando de 1963, 1959, depende, digamos, qué cómic vayas a empezar a leer, son aburridos, pero no son aburridos porque son malos, sino porque las problemáticas de ese momento eran básicas, ¿sí? Nazis en Alemania... el enemigo externo, Cuba, ¿entendés? Eran los prototipos, Rusia, ¿sí? Rusia era otro de los clásicos, ¿sí? Ese es el tema. Irlanda nunca fue un problema, así que por ese lado, excepto la mafia irlandesa, sí, pero era igual que la italiana y las otras mafias que estaban a nivel de calle. Muchas gracias al señor S. Metal Warrior por el pequeño... Metal Warrior, no, Mano Warrior, por el pequeño mensaje que nos mandó. Lo tenemos a Juli Warrior también ahí, a Juli Guerrero, claro. El Juli Dex. Sí, yo quiero aprovechar y voy a mandarle un pequeño saludo a un amigo. Hace un par de semanas atrás, cuando vinieron Willy y Claudio, hablábamos del viejo errante, del señor Marcelo Radomski. Yo creo que en estos momentos debe estar, igual que yo, contento. Porque Lanús le ganó 5-0 a Newell's. Ahí va. Y él, como buen rosarino, debe estar contento de este tremendo partido que dio Lanús. Así que quiero aprovechar y mandarle al aire un gran saludo a este hincha de Newell's. De parte de este hincha de Lanús. Yo soy de San Lorenzo, no entiendo de fútbol. Bueno, ahí tenés algo en común con Luchi. ¿De San Lorenzo también? Sí. Pero con los carpichos tienen cuadra. No iba por ahí. El 3-2-1 me como una puteada. ¿Cómo la flashó y Lutri? No, Lutri tuvo. Hoy tuvimos un admin que estuvo en un cumple. Sí. Se hizo una trilogía de películas de. Tipo Sharknado, pero de carpinchos. Y el Enzo no nos está dando ni bola. ¿Estás bien? Estoy escuchando. ¿Qué es lo más importante? Estoy pensando en dónde entrar, pero estoy buscando acá el hueco todavía. Está acá nomás. No hice exit. O sea que puedes entrar. ¿Es verdad? No, lo peor es que tiene razón. Lo peor es que tiene razón, boludo. Bueno, con respecto a eso, bueno, podría ir eligiendo algún personaje por programa como para mencionar algo siempre y cuando estemos en la temática, es, ¿no? Es una buena idea, y fuera de temática también. No, sí, claro. Sí, pero podría... Como para meterle un toque más de friquismo. Sí, como si no fuera suficiente, dijo uno. Sí, sí. Hoy hoy tratamos de estar lo más exento del friquismo y de tirarnos para el lado de la temática del programa. Pero igual trajimos friquismo, vos hablaste de Marvel, yo hablé de DC. Voy a mencionar una curiosidad porque mencionó a Punisher. Punisher muere, lo reviven como Frankenstein y vuelve a revivir con Secret Wars. O sea, como para que Marvel pasa de todo. ¿Se repiten las historias? Sí. Sí, claramente. Pero bueno. Si la historia vendió, se repite. Sí, claro. A veces ni siquiera tienen en cuenta eso. No. Vamos a meterle un poquito de pata, ¿te parece, con la música? Y mientras pasa la música, si querés, abrimos alguno de los sobrecitos. Claro que sí. Pues te toca a ti. No quiero. No, bueno. Bueno, nos vemos la semana que viene, gente. Acá llegamos. ¿Por qué se ponía así? Bueno, elegí este tema porque por alguna decisión, no sé, yo a veces veo películas y digo, ¿quién tomó esta decisión de mierda? En la película de Daredevil, donde estaba Ben Affleck, que la decisión de mierda no fue hacerlo levantar la pata, sino que... Seguimos hablando de Marvel. Claro que sí. Además, la decisión de Ben Affleck tratarlo de hacer Marvel, levantar... Marvel. Menos mal que nos chocamos los vasos cada vez que decimos Marvel. Tomar la decisión de a Bullseye, ¿sí? Darle demasiado tinte irlandés, ¿sí? Que en realidad justamente no es el poder de él. Quisieron dar esa puntería que tuviera algo de suerte o algo similar. Y lo hicieron 100% irlandés. Más allá de que yo banco a muerte a Colin Farrell, no es lo mejor que le pasó en la vida a ese personaje. Durante un evento muy gracioso que tiene, que creo que es una de las mejores escenas de la película, porque está Bullseye en el avión con una señora que no para de hablar, agarra, le tira hace rebotar una botana o un maní, lo que sea, y mata a la vieja que estaba hinchando los huevines de costado. Se pone los auriculares y se escucha Top on the Morning to ya, The House of Pain. She won't come just when you want it. You see, I'm Irish, but I'm not a leprechaun. You wanna fight, then step up and we'll get it on. You get a right to the grill. I'm white and I'm ill, a descendant of Dublin with Titanic skill. I duck, then I swing, next thing your jaw's broken. Punk, I ain't joking, you can bet you've been choking on a fistful of nothing. Meanwhile, I've been puffing on a fat blunt, but punk, you don't know the half. Trying to talk shit, man, please don't make me laugh. These Irish eyes are smiling, I'm buckwiling. The house of pain is pumping, start jumping. Freak it, funk it, backseat chunk it. If you can't get with it, you wind up sweating it. Then you get a beating just like an egg. It's so hard to run when you got a broken leg. But we can never run off, the house of pain will come off. We got the cake that you're trying to get a crumb off. The Irish styling, the Celtic jazz. No one has it, just us, that's it. If you try to take it, I got a big shillelagh. I don't have dreads cause I shave my head daily. You call me a skinhead, I call you a pinhead. Yo, where you been, man? Just like the Tin Man, you got no heart. Here comes the good part, I pick up, mock up, cut them up and buck them down. No fucking around, homeboy, you get clowned like Krusty. Trust me, you shouldn't play. And by the way, top of the morning to you. Steering like Mario and Trent, so let me kick it, cause I can make a wicked noise like a cricket, rubbing his legs, my rhymes are like eggs, Allah, I'll keep laying them, I'll keep saying them, this is the house of pain, we're far from plain, but we're not fancy, Ron and Nancy, so just say no, but I say go, straight to hell, I kiss and tell, so if you're a hoe, all my friends know, what you gotta say, let's hit the hay, and have no delay, and yo, by the way, top of the morning to you. Morning to you. opponent, getting paid like Sony. So never ever try to play me out like a phony, cause I can get real, thick like a bowl of Marco Mill. And by the way, top of the morning to you. Hola a los chicos de Metal Freak, le quiero mandar un beso enorme a todos de Mujer Mor. ¿Sabes que hay una Mor? Hay una noticia que nos faltó dar. Me ganaste, Julia. O sea, no sé si viste que encima de tu extensa cabellera hay una grilla. No vi la cabellera, tampoco vi lo que estaba arriba. Bueno, cuestión que pueden escuchar la repetición del programa los días domingos de 10 a 12. Tenemos repetición. Tenemos repetición. Tenemos repetición. Como si no fuera suficientemente una vez. Después de, casi un año tenemos horario de repetición. Somos como cuando hacen el tuco mal para los fideos, que estás 2 horas repitiendo. Bueno, las 2 horas la pueden repetir los domingos de 23, ¿no? De 23 a... De 22 a 00. Te das cuenta, ¿no? Encima, igual que el tuco mal hecho, lo comes el domingo y lo repetís el mismo domingo. Está a la noche. Bien, claro. Está muy bien. Claro. Sí, sí, esos que comen queso rallado con fideo y tuco. Conozco una persona de Nordelta que hace eso. ¿Yo? Sí, como sí. Queso con fideo también. Una persona que en 3 segundos va a estar ahí escribiendo solo en el chat diciendo oiga. No, Clem no, oiga va a decir. Helion. Sí, claro. El queso se come con fideo, listo, gorda. Yo prefiero comerlo con arroz. No, bueno. 2 kilos de queso con 1 kilo de arroz. Sí, yo no soy muy fanático. Después no les cuento cómo es ir al baño, pero sí. Y claro. Literal. Está bien. Literal. A menos que tengas un nano contra natura. Vos los comes, bueno, con mayonesa, dice, delincuente. ¿Ah? Porque como los fideos... No, bueno, no, bueno. No, ¿por qué? ¿Por qué? La mayonesa es para el pancho, no para los fideos. ¿La menta granizada te gusta? Cochazo. Yo te banco. ¿Por qué no le gusta la menta granizada? Porque es dentrífico con chocolate. No, lo... Pero comprá en otro lado que no sea herido. No, no, hay... Pero, chicos, hay menta... Bueno, Spider-Man. No nos metamos en un territorio combativo como irlandés, que tuvieron 45 guerras y 2 revoluciones, 3 revoluciones. ¿Por qué cárcel? Por nuestro gusto. Pero vos elegís la menta granizada, odiar, te das cuenta, ¿no? Odiar, dije. Sí, che, sí. Dice ahí ese, el Manu Barrio, dice, gracias por la info y aguante de Punisher, es mi personaje preferido. Sí, sí, sí. Tiene grandes sagas. Creo que, no creo que tenga una mala, de hecho creo que una de las mejores es Punisher Max. Si no la vieron, es bastante cruda para ver un poco los fotogramas, pero es Punisher, digamos. No aceptamos niñitas, digamos, hija. No viniste a un partido de hockey femenino, ¿entendés? Fuiste a ver a Punisher. Ojo que se redan, igual, cuando el coso, viste, pa, pa. Bueno. Sí, preguntale a Aye, que ella jugaba. No, digamos, mejor no vinieron a un partido de pádel. Claro, esta de pádel. Uri jugaba al pádel. puta. Spider-Man, perdón, chicos. Es un exabrupto. Spider-Man, están largando de a pedacitos el tráiler. Varios, vamos a decir, Instagramer o de digamos, influencer, por así decirlo, del mundo. Hace una presentación de quiénes son y en el segundo slide tienen una parte del tráiler. El tráiler sale mañana. No hay un horario confirmado. Creo que habían dicho primero que iba a salir como a las 9 de la mañana de Singapur, no sé. Pero todavía no hay un horario confirmado, pero en un principio, ahora, cada estos instagramers se etiquetan los unos a los otros haciendo una cadena. Yo estoy publicando todo con el de Helion Tibán, estoy publicando los retacitos esos. Pero mañana estaría el tráiler, el primer tráiler. Yo sé de una streamer que no debe estar compartiendo nada. ¿Quién? Una que esta semana entró en juicio con Marvel. Ah, sí, me habías pasado, sí. Una streamer argentina. Va, streamer no, es conductora de un programa de radio argentina. Que está en problemas legales con Marvel. Porque, por un lado, ella tiene algo registrado con un nombre que le pertenece a Marvel. Y por el otro lado, Marvel sacó cosas con un nombre que no lo registró y ella lo registró en Latinoamérica. Así que es un quilombo cruzado de registros. Y de cosas que no vienen de ahora, no registros de ahora recientes, sino que registros de años. Claro. Pago retroactivo se llama la solución. Entonces, Spider-Man, mañana trailer. Es lo único que puedo decir. Doomsday, todavía no tenemos un atisbo de información. Más allá de esos mini trailers que largaron. Igual no podemos confiar en los rusos, ya sabemos. Marvel salía en junio o en julio, no me acuerdo ahora. No creo sé, que era junio. Yo lo único que sé es que estamos en el 2026. Y lo que tanto yo no quiero sabías. Ver está en el 2027. Menos mal que no era 4 porque si no te puse. ¿Qué querés ver en el 2027, Gon? Secret Wars. Y falta un poquito. Secret Wars, que lo prometieron para el 2027. Y para mí, por cómo viene la cosa... La van a dividir en dos. Por cómo viene la cosa... Para mí, la van a retrasar para el 28. Yo, para mí, la van a dividir, que es peor. Porque, ¿vos te acordás cómo terminó Infinity War? Yo estaba en el cine y no entendía nada. Estaba entre la violencia extrema y una permanente rotura de corazón. Bueno, vamos. Vamos. Al siguiente tema. El siguiente tema. ¿De volvemos. ¿De nos quién saludamos. Es el tema? Y vemos cómo seguimos la noche fuera de acá, festejando San Patricio. ¿Te parece? En Irlanda, vamos a Irlanda. Nos tomamos el primer avión a Irlanda. Bueno, señor Diablo, le doy el pie para su momento. El Diablo. ¿Será que me toca? No sé, yo bueno, no te voy a tocar. Tanto no sabemos. Ah, a tanta amistad no llegamos. Voy a ir derecho nomás entonces. Eso es lo que dijo ella. Sí. Si ella fue de derecho, venía con regalo. Claro. No voy a poner más preámbulos al respecto. Vamos con la canción Friendship de The Moorings. Vamos con eso. Alcohol like an ending to this story. Drinks and laughs, we share a great memory. Raise a glass to all the folks gathering around. It's good to know the summer all day can't come down. Drinking pints of beer, the pine breaks me down. We have a strong whiskey, the shadows hit the ground. And finding guys are stronger, trying to stop it all. The party's going well, we're going past the bar. Drinking pints of beer, the pine breaks me down. Having strong whiskey, the shadows hit the ground. The party guys are stronger, trying to stop it all. The party's going well. ¿Cómo les va, amigos de Metal Freaks? Acá está Metal Warrior y les mando un saludo enorme. Y suscríbanse, denle like, compartan, escuchen el programa, hagan todas esas cosas que hay que hacer para que todo esto crezca y brinden su aguante, loco. Les mando un abrazo enorme y ¡vámonos, pibes! Ya estamos. Sí, ya estamos. Estamos en silencio. No tenemos que ir. Nos está echando. Sí. Yo no estoy echando a nadie, ¿eh? No, bueno. Tampoco tengo apuro irme de acá. Vale. Elijamos otros 5 temas. Bueno. Para culiá. Acá alguien se me adelantó a los planes de la noche. Me dice, se van a la Plaza de Irlanda entonces. La tenemos acá a 18 cuadras. Sí, acá nomás. Vamos caminando desde acá, boludo. Nos vamos escabeando hasta allá. No, bueno. Chicos, sí. Yo soy una persona que tiene que trabajar mañana. ¿Te consigo el certificado médico? No, bueno. Pero no lo digas al aire, boludo. Pero callate la boca, si también es algo que me ofreciste vos. No es. Yo los ofrecí. Te conseguimos, encima dice el tarado. Te conseguimos certificado médico. Claro que sí, claro. Bueno, así pasó el programa número 34. Te puse. De Metal Freak. Viste, te di la oportunidad de decirlo una vez en el programa. Gracias. No era lo mismo el programa sin que lo diga. Claro, claro, está muy bien. La verdad, programón. Estuvo divertido, ¿eh? Sólido. Fue, sí, sí. Sólido, sí. Sólido. Che, un abrazo grande a la gente de Frecuencia Metalera, que estuvieron antes que nosotros, que se rieron ahí un poco al vernos con los gorros, con lente a Helion, a mí con el gorro y la barba. Hicieron ahí una especie de video resumen del programa y subieron la foto que nos sacaron a los tres allá. Así que un abrazo grande para Norma y para Jorge. Muchas gracias, chicos. Y vamos a saludar a todos los que nos escucharon hoy. ¿Sí? Tuvimos a Juli Dex, tuvimos a Pipo como siempre, tuvimos al señor Urich. Estuvo mi hermana también. Mi hermano. Tu hermano, ahí está. Estuvo la familia, ¿viste? F de Pico. Ahí está. Tenemos que hacer el compilado ese de los. Sí, sí, de vamos guardando todos los videos de todos los mensajes de Fede Pico y vamos a sacar. Vamos a hacer un compiladito un compilado de todos los chistes de Fede Pico. Me parece excelente. De todos los a Helion le dicen. Sí, sí, sí. Vamos a hacer un compilado. Así que Fede, seguí. Sí, vos seguí tirando material. Seguí tirándolo. No, bueno. Al material que siga tirándolo. No, no, está bien, está bien. Muchas gracias, chicos, por escucharnos. Muchas gracias a los que nos escuchan a través de la radio. Muchas gracias a los que nos escuchan por donde quieran. Muchas gracias a los que nos van a escuchar el domingo, si nos pueden escuchar. Y muchas gracias a esto, es algo que nunca lo decimos, a los que nos escuchan por archive.org. Claro que sí. Que ahí subimos todas las semanas. Pueden buscarnos como archive.org/metalfreaks. Se me hizo un lío en la cabeza de repente, una CD. Una ABC me agarró. Una ABC. Vamos de nuevo. Una CRG. Ja, dejé, ve tu DG. No, basta. ACDC, Rush, Dimbey, Led Zeppelin, Deep Purple, Paraleños, Metallica, Van Halen, Iron Maiden, Rage Against the Machine. Dijiste Metallica, puto. Sí, porque la letra del tema dice así. Si no, no lo diría. En fin. Archive.org/Metal Freaks. Nos buscan ahí y van a escuchar desde el programa 1 hasta el programa 33, porque el 34 estamos saliendo hoy. Te puse. Muy bien. Así que hasta mañana o pasado no sale el programa 30 y te puse. Ahí va. muchas gracias. Buenas noches. Si pueden salir, salgan. Pónganse en la pera. Si consiguen cerveza verde, tomen la cerveza verde. Y nos veremos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Y nos vamos a ir con otro tema de otra banda alemana. Ahí va. Nada más irlandés que un alemán, dijo. Por supuesto. Pero porque son temas que te dan a festejar. La banda en cuestión es D'Artagnan. Y yo soy el D'Artagnan de Tag Team. Porque los mosqueteros eran tres. Y D'Artagnan fue el cuarto mosquetero. No te la iba a regalar esa. Esa no te la iba a regalar. Pero igual te puse porque son tres más uno. Vamos con. Nos despedimos con el tema Drink Me Friends. Vean mis amigos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Schwestern, lasst uns zechen, was haben wir schon zu verlieren? Nur die Freiheit ist uns recht, darum trink, mein Freund, und tanz mit mir. Nur die Freiheit ist uns recht.